Señor Cardenal, señoras y señores, el ateísmo pasa por ser en estos días un fenómeno social muy importante. El Papa Pablo VI, en su encíclica Ecclesiam Suam, lo juzgaba el fenómeno más grave de nuestro tiempo. Y sin embargo, las formas y las expresiones del ateísmo proceden casi enteramente del siglo XIX. Eso que llamamos ahora nuestro tiempo, apenas se ha aportado ninguna variante en profundidad. Esta afirmación, en cierto modo, podría colocar el fenómeno del ateísmo entre las actitudes anacrónicas, necesitará ser justificada en su momento. Pero quiero anticiparla para explicar por qué no me parece posible hablar con seriedad del fenómeno del ateísmo si no se recorre hacia atrás su proceso histórico de gestación. No les amenazo con una excursión histórica, pero sí quiero que me acepten al exponer las varias formas del ateísmo cierta tonalidad histórica. A lo largo de este proceso de gestación del ateísmo, que desemboca por un efecto acumulativo en las modalidades que ahora tienen y que luego intentaremos explicar o al menos insinuar, hay siempre una distinción de mucha importancia, pero que sin embargo no parece posible aplicar desde afuera a ninguno de los ateos o a ninguno de los sistemas o posiciones ateístas. El ateísmo puede tener dos niveles, y en muchos casos solo Dios sabe, ni siquiera la persona interesada, en qué nivel está situado. Puede ser una negación radical, total, de la existencia de Dios. Puede ser simplemente una negación de la religión, es decir, un temor a la comunicación libre con Dios, un no querer ordenar mi vida a Dios. Y esta cerrazón puede justificarse por muchos motivos: por la existencia o la no existencia de Dios, motivación teórica, por la duda o agnosticismo, por la falta de confianza, aún estando seguros de la existencia de un ser supremo anterior al hombre, o porque, aunque exista y aunque se pudiese tener confianza, no se quiere, por afán de autonomía, contar prácticamente con Dios en nuestra vida temporal. Este segundo nivel de negación de Dios es el que a veces suele llamarse ateísmo práctico. Y no es nada fácil responder a la pregunta: ¿cuál de los dos ateísmos o cuál de los dos niveles es más negación, es más radical? Porque es manifiesto que esta cerrazón práctica a la comunicación libre con Dios o a la vida religiosa pudiera llegar, ya ha llegado en la historia, a formas de rebelión o de antiteísmo satánico. Me rebelo contra Dios, aunque exista. Quiero pugnar con Dios, aunque yo sea inferior. Y quiero, en este mismo drama de mi interioridad, defender, en un exceso absolutamente desgarrado, mi pretensión de superioridad, o al menos de independencia. Estos dos niveles se interfieren entre sí de manera tan inextricable que, repito, yo al menos me considero incapaz para determinar ante cada caso, ante cada persona, ante cada exposición sistemática del ateísmo, cuándo se está en uno y cuándo se está en otro. Autores que escriben muy reflexamente con análisis filosóficos minuciosos, con una claridad casi cartesiana, y que parecen negar a Dios en el primer nivel, la negación radical del ateísmo teórico, vienen a confesar más tarde que ellos no niegan que Dios exista. Dejemos, pues, al misterio de cada conciencia y a la omnisciencia de Dios, no ya el juicio sobre estos dos niveles, sino la misma determinación de su existencia. Y por tanto, a lo largo de este proceso de gestación del ateísmo que anuncié en el comienzo, permítanme prescindir de determinar en cuál de los niveles estamos. No es fácil saberlo, para mí es imposible. El ateísmo, como todas las cosas, de un modo más o menos arbitrario, se puede clasificar de mil maneras, según el criterio de clasificación. Pero para hacer esta clasificación más sencilla, yo me limito a tres grandes grupos, donde, me parece, caben todas las formas históricas y actuales de ateísmo. Una primera forma de ateísmo, que es un simple desentendimiento de Dios por entrega absorbente a nuestros intereses inmediatos. Una forma de ateísmo que es solución negativa de la cuestión: hay Dios. Una forma de ateísmo que intenta ser una solución positiva: Dios soy yo, Dios es el hombre, o Dios es la humanidad, lo que llamamos humanismo ateo o ateísmo humanista. La primera fórmula, que es un simple desentendimiento, un olvidarse de Dios, un no cuidarse de Dios, no suele ser expuesta por los tratadistas del ateísmo. Les parece poco académica, poco profunda, superficial. Pero si hemos de hablar con verdad, tenemos que respetar la experiencia, y además la experiencia histórica. Y a la luz de esta experiencia, basta recorrer toda la literatura autobiográfica, esta forma primaria, casi reflexiva, superficial, de ateísmo, tiene una vigencia permanente. Y eso es requisito para explicar muchas veces el deslizamiento hacia las otras dos formas de ateísmo. Por consiguiente, no podemos minusvalorarlo. Consiste en que el hombre está bregando forzosamente con lo inmediato, con lo que tiene al alcance de sus manos, de su conocimiento. Lo inmediato se configura en forma de campo de mi disfrute o de campo de mi dominio. Lo inmediato, por una parte, me remite más a lo profundo o más a lo alto, según la metáfora que prefiramos. Nos remite a lo trascendente. Pero por otra parte, lo oculta, lo tapa. Y hay muchas actitudes vitales, más o menos transitorias, más o menos consolidadas, en que el apego absorbente a lo inmediato, en forma de disfrute o en forma de dominio, impulsa a uno a eludir lo que está detrás, a eludir a Dios, cayendo en formas de indiferentismo y, en caso extremo, en la misma carencia de la inquietud religiosa. Y cuando lo que está detrás se insinúa, asoma a través de algún resquicio, fácilmente esta absorción de lo inmediato induce a algunos a sentir como repugnancia, a considerar lo que asoma como un intruso en el campo que yo tenía acotado, en el campo en que parece que me muevo como un señor, como un centro de convergencia de todas las cosas. Las causas de este apego absorbente a lo inmediato son multiformes. La desidia, los hábitos viciosos, he aquí, señores, una causa que ningún libro reciente sobre el ateísmo se atreverá a formular. Pero mi experiencia, incluso personal, me dice que sería una insensatez ocultarla. Los hábitos viciosos generan siempre en el hombre una tensión incómoda con un sistema de normas con relación a las cuales son viciosos. Y una de dos, o se mantiene esta tensión en un esfuerzo ascendente, aunque nunca del todo logrado, por adecuar la conducta a las normas, o arrastrados por el afán imperioso de unidad que es característico del hombre, tratamos, aunque solo sea momentáneamente, de rebajar las normas hasta el nivel de la conducta. Cuando sucede esta segunda actitud, fácilmente se degenera en una especie de olvido tan completo de Dios que equivale al ateísmo. Múltiples formas de inmersión en el placer o en el activismo como expresión de un poder insubordinado, de una energía incontenible y no medida del propio yo. El narcisismo tan frecuente en los adolescentes, ante la erupción de fuerzas interiores que me hacen sentir como foco de irradiación o como foco de convergencia de todo el universo. La exterioridad de una vida acaparada por quehaceres, por la manipulación exclusivamente técnica, y por consiguiente engendradora de un vacío, de un desprecio de la interioridad, de la trascendencia. A veces desde una perspectiva intelectual, las ilusiones primarias e irreflexivas que intentan dominar el universo en el campo de la explicación, con esquemas fáciles, simplistas, totalitarios, que excluyen todo residuo de misterio. Y no pocas veces conviene no olvidar este motivo, ya que el ateísmo en nuestra cultura es una apostasía de la fe o del cristianismo, que muchas veces se llega a esta apostasía por una especie de decepción. Cuando la fe es prevalentemente utilitaria, cuando nos empeñamos en que el poder de Dios sea no tanto la majestad que acatamos y que veneramos en su misteriosidad, sino el instrumento para nuestro bien inmediato, para la liberación de nuestros males, para la instauración de nuestros planes o programas, por nobles que sean, entonces si no se hace un esfuerzo por purificarse, el hombre degenera fácilmente en el odio por decepción. La revelación cristiana, como saben, nos enseña que podemos confiar en Dios como fuente de nuestro bien, que podemos alimentar la esperanza y el dinamismo creador, pero haciendo que esta esperanza coexista con el dolor, con la imperfección y con los fracasos, que podemos pedir y esperar del Señor todo lo que de bueno que nos ocurra, pero añadiendo inmediatamente el correctivo del huerto de Getsemaní, si es posible, pase de mí este cáliz, si es posible, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando se pierde este sentido de docilidad unida a la confianza, entonces sucede lo que le sucedió a una buena parte del pueblo contemporáneo de Jesús. Las muchedumbres que le seguían entusiasmadas, que le aclamaban cuando multiplicó los panes, cuando parecía ser un instrumento de solución de problemas inmediatos y urgentes, le dio la espalda cuando se presentó a sí mismo como pan celeste, como alimento de una vida superior. Muchas veces, esta decepción por utilitarismo, porque la Iglesia o Cristo Jesús no suministran aquella dosis de eficacia histórica que algunos desearían conseguir en plazo corto, tiene formas mucho más depuradas. Hay personas sensibles a quienes inquieta dramáticamente el espectáculo de cualquier imperfección, el espectáculo de los defectos, sobre todo, por desgracia, el espectáculo de los defectos de los demás. Es frecuente, como saben todos por experiencia, que en muchas crisis de adolescencia se combinen precisamente estos dos factores, desde un afán absorbente del propio disfrute, del propio dominio, en el sentido más utilitario y egoísta, y el de un deseo incontenible, impreciso, a veces evanescente, de perfección a toda cosa, una sensibilidad que se siente herida por los desajustes, por las incorrecciones, las injusticias, mayores o menores. Y todo ello misteriosamente concluye en activar o reactivar actitudes anímicas que, cuando no son debidamente canalizadas, desembocan en situaciones más o menos consolidadas de ateísmo por decepción. Recordaba brevemente esta forma que tiene vigencia continua, que no corresponde a ningún periodo histórico. En todos ellos, pasados, presentes y sin duda futuros, reaparecerá, porque brota de las entrañas mismas de nuestra imperfección y de nuestro egoísmo. Permítame ahora exponer con mucha brevedad, y perdónenme que lo haga también con mucha imperfección, las otras dos formas de ateísmo a que antes me refería. Hay un ateísmo que a veces se llama negativo, que consiste en dar una respuesta negativa a la pregunta si hay Dios. Responde que no, como término de una supuesta demostración científica de que no lo hay, como conclusión de un argumento, una respuesta negativa. Esta respuesta negativa naturalmente no prejuzga si la situación en que queda el hombre cuando se ve forzado por esta supuesta lógica a negar a Dios es buena o mala, es apetecible o detestable. Pero la ciencia exige llegar a la conclusión, y algunos creen que deben llegar a esta: Dios no existe. Las razones supuestamente científicas de esta conclusión negativa, de este ateísmo negativo, se reducen prácticamente a dos, al menos a dos grupos. Primero, la dificultad que en todo tiempo sienten algunas personas, como dificultad la sentimos todos, pero algunas en forma tan exacerbada que les obnubila y les impulsa a esa conclusión simplista. La dificultad, repito, o para algunos la imposibilidad de conciliar los atributos divinos con ciertas realidades. Digamos, para simplificar, para abreviar, el problema del mal. ¿Cómo se concilia la existencia de un ser omnipotente y bondadoso en todas las formas del mal? Este problema del mal, al cual no hago más que aludir, adopta dos modalidades en distintos niveles de generosidad. Primero, con un enfoque más egoísta, más antropocéntrico, que casi revierte a las formas de apego al inmediato que acabo de esbozar, hay quienes sienten la impaciencia de cualquier manifestación inmediata del mal, y les parece inconcebible que ni siquiera el mal a plazo corto pueda ser tolerado por una auténtica providencia. Son los que se preguntan, ante todo, cómo la realidad total, el ser supremo, lo que decide de la marcha de las cosas, sea lo que sea, es o no es un bien para mí. No se preguntan ni por asomo si cabe concebir un bien total al cual deba subordinarme yo mismo. Naturalmente yo estoy en el centro de mis preocupaciones y no entiendo que pueda dejar de ser el foco, el núcleo de la solución. ¿Cómo es un bien para mí? Otros, en cambio, y esto en todo tiempo, es una de las grandes objeciones de todas las épocas, con más altura, si quieren, con más generosidad o con horizonte más ancho, sienten el terrible problema, porque lo es, de cómo conciliar la aparente fatalidad, el determinismo del universo exterior que nos envuelve, con este misterio de la personalidad, de la libertad. Mi condición de persona, que quiere ser fin y no medio, que quiere ser un centro y no una pieza adjetiva, que quiere ser dominadora por la libertad y el conocimiento de todas las cosas, ¿cómo se concilia con la cerrazón aplastante de las leyes universales y objetivas, y mucho más si éstas se entienden en un sentido mecanicista? ¿Cómo dejo de ser una simple pieza de engranaje que acaba siendo aplastada de un modo chirriante por el peso terrible del universo de la naturaleza tierra? Es un verdadero problema. Bien sabe Dios que, en sustancia, esta especie de indefensión del hombre, cuando piensa en la grandeza y en la fragilidad de su ser íntimo, la libertad, su condición de persona, frente a la magnitud implacable del universo físico, incluso del universo histórico, del universo sociológico, este sentido de indefensión, no obstante la enorme diferencia de niveles culturales y de dominio técnico sobre la naturaleza, no es menor, y creo que no exagero, que los exploradores de la Luna y en los habitantes de cualquier tipo primitivo, son distintas las formas de expresar su actitud ante el universo, pero es idéntica la sensación incoercible de indefensión. Ahora bien, cuando hay suficiente perspicacia y sensibilidad para pensar en uno mismo y compararse con este universo que le rodea, en cierto modo la aprisiona, la pregunta es obvia. ¿Estoy sometido a las leyes deterministas, a la fatalidad ciega del universo, o soy de verdad un ser libre? ¿Soy señor de la naturaleza o soy esclavo de la misma? No hay más que una solución para la respuesta positiva, que es precisamente la comunicación con Dios. Pero esta solución, por no ser clara, o porque incluye todas las razones que hemos visto antes, regando el espíritu, no aparece a los ojos de todos. El caso es que se queda en pura dificultad y, en el mejor de los casos, en una tensión dubitativa, desgarrante, que suele terminar en una especie de desesperanza, en un abatimiento, o a lo más, en una nostalgia inútil. Todos recuerdan que, siendo esta dificultad clásica, expuesta en todos los tiempos con suficiente lucidez, porque es patente, fue desarrollada de un modo peculiarmente analítico en el siglo XVIII, y es la que dio lugar a que un hombre de la talla científica y filosófica de Leibniz escribiese su famosa teoría, su defensa, su justificación de Dios y su providencia frente a la objeción del mal, especialmente del mal que afecta a la persona humana, del mal que me afecta a mí. El problema del mal. Otra formulación, menos humana, más objetivada, de esta dificultad que conduce a la solución negativa de Dios, y que fue muy habitual en el siglo XVIII y en el siglo XIX, menos en nuestro siglo XX, es la que, ante el binomio naturaleza-sujeto-objeto-sujeto, descuida el carácter específico del sujeto. No piensa en esta condición misteriosa pero evidente a la que acabo de aludir toscamente, para no alargarme. Solo objetiva, y el hombre mismo queda computado como un objeto más, y en definitiva, el sujeto, con todo lo que tiene de singular, espiritual, queda absorbido por fuerzas o leyes universales, a veces puramente mecánicas. Es lo que llamamos el monismo. La eliminación no ya de la diferencia entre el mundo y Dios, sino como raíz, la eliminación de la diferencia entre el mundo exterior y mi propia intimidad. Esto es lo que lleva, en definitiva, a no ver a Dios como solución, sino al contrario, como objeción que no se puede saltar. Este monismo, esta reducción a unidad en forma de objeto, sujeto a leyes impersonales y por tanto incompatibles con la condición espiritual, la condición personal del hombre, y mucho más con la condición de un ser personal sobrehumano, puede ciertamente adoptar una forma de idealismo. Y entonces, más que de ateísmo, habría que hablar de panteísmo. Pero lo frecuente, lo característico, sobre todo en el siglo XVIII y también en parte del XIX, es que este tipo de ateísmo, cuando se da, sea de aspecto materialista, una reducción de todo el universo a las cosas que se pueden encajar en un sistema de leyes físico-químicas, a lo más matemáticas. Todo el siglo XVIII está recorrido por una corriente famosa de ateísmo materialista. En el siglo XIX, después que se produjo la floración espléndida del idealismo racionalista de Kant a Hegel, hay, como saben, hacia el año 1840, más o menos, una inversión de este mismo idealista, de tipo materialista, de una enorme pujanza. Y en la estela de esta inversión materialista, de una de las filosofías aparentemente más espiritualizadas que han existido nunca en la historia, surgen las formas más expresivas del ateísmo moderno. Feuerbach, sobre el que volveremos, los grandes ateos materialistas, Fogg, Büchner, Moleschott y Le Dantec, entrando ya en la primera parte de nuestro siglo, antes de la Gran Guerra. Al lado de esta forma de ateísmo materialista, que es una negación convencida de la existencia, de la posibilidad de existencia, de ninguna realidad de tipo personal, por encima de las leyes físico-químicas, universales y objetivadas del universo, hay otra forma, teóricamente muy diferente, pero de mucha mayor influencia, que es la del positivismo que se ha llamado en su tiempo cientista, y del cual quedan leves residuos en algunos sectores, especialmente en sectores adolescentes. Como saben todos mejor que yo, el positivismo pretende reservar y respetar un halo de realidad misteriosa e incógnita en torno al campo que nosotros dominamos con nuestros métodos, con nuestra ciencia. Ese campo incógnito existe, pero no podemos decir nada concreto y determinado de él, y por tanto, prácticamente, tenemos que abstenernos de hablar de ello. Hasta aquí no hay ateísmo, hay más que una abstención, un agnosticismo. Pero en la última parte del siglo XIX, fue frecuentísimo el fenómeno de la extrapolación de esta supuesta ciencia. Y después de reconocer que según su método, su propio campo, no podía llegar a esta zona envolvente, a este halo misterioso, terminó por hacer afirmaciones tajantes sobre esta envoltura misteriosa a partir de su propio método. Es evidentemente una extrapolación ilegítima, falsificadora, pero se ha dado. Y entonces coincide casi del todo con el materialismo, con consecuencias peores, porque diríamos que es menos coherente, es menos sincera la actitud. En todo caso, este positivismo, que ha ido poco a poco extinguiéndose, como luego nuevamente diremos, ha dejado todavía un residuo final que estaba palpitante en los últimos decenios, según el cual el problema de la existencia de esta realidad misteriosa, de esta incógnita, que es como una envolvente del campo iluminado por nuestro saber o por nuestro quehacer, este problema no tendría sentido. No solamente se puede dar una respuesta negativa o positiva o abstenerse de dar ninguna, sino que la pregunta carece de significación. como todo nuestro lenguaje, esto es evidente, se refiere en su forma imaginativa a las cosas que manejamos, en definitiva a las cosas sensibles, la conclusión les parece fácil. Toda trascendencia, todo intento de que el lenguaje sea una flecha que remite más allá, es un abuso del mismo. Por tanto, no tiene significado. Y todo el problema de Dios, como otros muchos problemas graves, se reduciría a un análisis purificador en el modo de hablar, para no hablar con combinaciones falsas de palabras. Por último, para terminar este capítulo del ateísmo negativo, seguro de sí mismo, hablando en nombre de la ciencia, con una gran seguridad, tendríamos que recordar que toda la segunda mitad del siglo XIX, por tanto queda el influjo en la primera y segunda mitad del siglo XX, estuvo sometido en algunos ambientes a una interpretación atea del evolucionismo biológico. Ahora nos cuesta a todos imaginarnos lo que fue en la segunda mitad del siglo XIX la excitación suscitada por los atisbos, las hipótesis, las supuestas o no confirmaciones de la evolución biológica. Y la extrapolación radical que se hizo de los datos que se poseía para llegar rápidamente a una solución total del enigma del universo, naturalmente sustituyendo a Dios. Pero el hecho está ahí, y el hecho, profundamente enraizado en la conciencia histórica, sigue produciendo frutos, manifestaciones más o menos morbosas en el espíritu contemporáneo. En conjunto, estas formas de ateísmo supuestamente científico, de ateísmo que niega como conclusión demostrada de un argumento, tienen, igual que cualquiera otra especie de naturalismo, muy poco valor científico. Esto es indudable, y no merecen ni siquiera una discusión. Pero sí merece que se recuerde el influjo extraordinario que han ejercido en el siglo pasado y en nuestra misma mentalidad. Todavía ahora hay países donde los programas políticos imponen sistemáticamente este marco cultural a todos los espíritus. Y es muy difícil, hay que reconocerlo, que los espíritus, ¿a qué me refiero?, abandonados a sí mismos, troquelados de un modo continuo y férreo por este marco, puedan emerger de él o defenderse contra él. Y así llegamos a la tercera forma o grupo de formas de ateísmo, que es la que tiene más significación actual. El ateísmo, no como conclusión negativa, demuestro que la pregunta ¿hay Dios?, tiene una respuesta negativa. No. Sino por afirmación del hombre y reducción de Dios al hombre. Durante el siglo XIX, junto al ateísmo negativo, que se mantiene en todo él, se trata de hacer cesar el problema para no tener que darle respuesta. Y se hace cesar el problema de raíz, mostrando que sea lo que quiera de las dificultades, de las objeciones, de los razonamientos, la idea misma de Dios, la vivencia misma de Dios, no es sino un producto ilusorio e ilegítimo del hombre, una proyección de algo humano fuera del ámbito humano, una alienación, una enfermedad. Habría que devolver al hombre lo que antes atribuía a Dios, y así no solamente se llega a una pretensión de emancipación, cosa no infrecuente antes. Pascal mismo recordaba al tipo de hombre que se juzga a sí mismo emancipado, que no cree que esté sometido a ningún juicio de Dios, que solo dará cuenta de su actividad a su propia conciencia, etc. Esto es muy superficial todavía. No es solo una emancipación, es una divinización del hombre. ningún ignorado de los aquí presentes, que uno de los grandes expositores, no el único, de esta forma nueva de ateísmo, que como recuerda el Concilio Vaticano II, consiste consciente y formalmente más que en negar a Dios, en afirmar al hombre, pero sustituyéndolo a Dios, se debe a Feuerbach, antecesor inmediato, después de Hegel, de Marx, de otros muchos pensadores. El planteamiento de Feuerbach es muy elemental y muy sencillo. El hombre, ante la naturaleza, que ignora, ante la presión u opresión de los demás hombres y de sus organizaciones, se siente débil, se siente sometido. El hombre querría ser libre, querría ejercer un dominio total por vía de conocimiento y por vía de acción sobre las cosas. Querría ser rey, querría ser Dios. Pero el hombre ignorante, el hombre acostumbrado a la opresión, no osa ser lo que es, lo que podría, lo que debería ser. E ilusoriamente proyecta en otro, vago, misterioso, superior, lo que él querría ser. Proyecta en ese otro la autoridad que él acata. Y se queda como en una parálisis de impotencia, en un estado de sumisión, satisfecho además con una serie de consuelos pasivos, de esperanzas del futuro indeterminado. He aquí como el hombre permite que se le despoje de lo que él es y él puede y que lo detente otro. Esta es la religión, un fenómeno más de enajenación o de alienación, por impotencia, por falta de decisión. Para realizar las aspiraciones fundamentales de su naturaleza, el hombre las proyecta en otro, enajenándose en él. Es claro que mediante la ciencia y una decisión activa, el hombre puede descubrir que él puede ser lo que querría ser. Puede recobrar sus atributos enajenados en Dios. Puede descubrir que él es Dios. Todo lo que pensaba de Dios debe pensarlo de sí mismo. Lo divino, los atributos divinos proyectados ilusoriamente más allá, quedan entonces reabsorbidos, realizados, en un orden puramente humano. De aquí que este ateísmo, en la formulación de Feuerbach y en la de otros similares, suscite no como el ateísmo negativo o materialista, una especie de resignación del hombre abandonado a las fuerzas fatales, al inevitable, sino por lo contrario, una exaltación entusiasta, un sentimiento exultante de liberación, una cierta religiosidad de lo que el mismo hombre puede hacer, una divinización del hombre. Es famosa una de las expresiones de Engels, gran compañero y complemento de Marx, el cual escribe, refiriéndose a una de las obras principales de Feuerbach, Esencia de la religión: es necesario, dice, haber probado uno mismo la acción liberadora de este libro para hacerse una idea. El entusiasmo fue general. Momentáneamente, todos fuimos feuerbachianos. Esto es lo que se ha llamado desde el siglo pasado humanismo. Humanismo puro, humanismo del hombre a solas, autosuficiente. Este humanismo toma desde entonces y sigue manteniendo dos direcciones. Un humanismo ateo, en que el hombre poderoso, capaz de realizar en sí mismo los valores divinos, es la sociedad en marcha, en progreso hacia un futuro, o un humanismo individualista, en que es lo que llamamos habitualmente el hombre, yo. Como forma descollante, no única, de humanismo ateo de carácter social, es imposible olvidar al marxismo. No es la única, porque al fin y al cabo se trata de una mentalidad difusa que desborda los límites convencionales del marxismo político. Pero es quizá la más perfilada, la que tiene contornos más definidos. No voy a detenerme en ella, porque no habría tiempo, porque no es necesario. Pero evoquemos los rasgos fundamentales. Según el marxismo, cuyo sistema fundamental es el materialismo dialéctico, el hombre brota como un ser cualitativamente superior de la naturaleza previa, de la naturaleza material. Y se desarrolla solo por relación con esa naturaleza material, una relación de trabajo, de posesión del fruto del trabajo, de dominio técnico, científico, una relación económica, y también por relaciones interhumanas, relaciones económicas, relaciones sociales. Las aspiraciones económicas sociales serían las únicas que corresponden a lo que el hombre es, a la red en que está entretejido. Mientras que las aspiraciones religiosas de otro orden serían un simple reflejo deformado, un espejismo, de aquellas otras. Aquellas tienen un contenido propio. Las religiosas carecen de él. Las aspiraciones religiosas, según este sistema, no son sino un reflejo derivado de una situación desajustada de orden económico-social, de una alienación económica en la que no están ajustadas, según la posibilidad humana, las relaciones del hombre con los bienes, las relaciones del hombre en el trabajo, y así se producen las clases, o la alienación política, que es consecuencia de la primera y en virtud de la cual los órganos de la sociedad no sirven al bien común, sino a una clase dominante. En este estado de desajuste, de presión o de opresión social, y no solamente en la impotencia de los individuos, es donde el hombre tiende a proyectar en un ser sobrehumano sus propias apetencias, sus propias posibilidades, en forma de sumisión, de resignación, de consolación evasiva. Aquí encaja ahora la explicación de Feuerbach. Y la religión se convierte así en un factor paralizante, en el opio del pueblo. Este factor paralizante es reforzado por toda la filosofía y el pensamiento clásico, particularmente el idealista en la transición del siglo XVIII al XIX, porque todo el pensamiento clásico es pensamiento explicativo, pensamiento contemplativo y no transformador. Por eso, cuando se realice un orden económico-social en que el hombre se sienta plenamente desplegado o realizado, la dimensión religiosa del hombre se desvanecerá por sí sola. Quedará absorbido lo religioso, sin perderse en lo que tiene de positivo, por la futura sociedad perfecta, no alienante. Por tanto, la conclusión es inevitable. Esta sociedad futura tiene que conseguir la plena satisfacción de las aspiraciones que antes se proyectaban en Dios. Tiene que ser literalmente un paraíso terrestre. El marxismo y las formas de pensamiento emparentadas con él, aunque política y económicamente sean muy distantes, con esta posición suya radical, notémoslo bien, apuesta por un futuro en que Dios no es que no exista, sino que sea innecesario. La religión cesará entonces no por supresión, no por un combate contra la misma, sino porque la sociedad será y se sentirá autosuficiente, y no subsistirá en el hombre nada que le remita a Dios. La religión se desvanece. Aquí conviene, aunque me entretenga un minuto, una observación extraordinariamente importante. Es bien sabido que este pensamiento marxista, como todo pensamiento que se considera a sí mismo ligado a la acción, por tanto no puede ser más que o explicación de la acción histórica o guía de la acción transformadora del futuro, este pensamiento que se identifica con la praxis no trata, como tratan todos los demás sistemas de pensar, de ninguna verdad en sí, de ninguna verdad sobrehumana. Este pensamiento se verifica, se comprueba, se hace verdad en la acción transformadora, en la medida en que logra la transformación que pretende. Por consecuencia, y esto no lo oculta ningún gran filósofo marxista, mientras no exista esa futura sociedad perfecta, totalmente paradisíaca, el ateísmo marxista está condenado a ser una teoría abstracta, que el mismo sistema marxista tendría que eliminar, porque no acepta ningún pensamiento abstracto. Es decir, es un postulado, es una hipótesis no comprobada. Y por lo que hemos dicho, no una hipótesis especulativa, sino una hipótesis que guíe la acción transformadora del hombre. De lo cual resulta que todo el sistema de pensamiento ateo de carácter marxista y similares se apoya en una apuesta a ciegas. La hipótesis se verificará, si se verifica, cuando en un futuro absolutamente indeterminado se realice la sociedad perfecta, autosuficiente. Mientras eso no llegue, no nos consta de la exactitud de la hipótesis. Pero como cualquier jugada científica, hay que exponer mucho para comprobar una hipótesis como verdadera o como falsa. El marxismo, por su parte, expone en una apuesta sobre este futuro todas las posibilidades espirituales del presente del hombre. Uno de los mejores, si no el mejor, crítico contemporáneo del marxismo, marxista es naturalmente, que es Luciano Goldman, escribe expresamente: el marxismo es una fe, o como él añade, es una docta esperanza, es una apuesta en el sentido de Pascal, el París de Pascal, por el porvenir histórico, considerado como realización plena. El marxismo, marxista es naturalmente, que es Luciano Goldman, escribe expresamente que el marxismo es una fe, o como él añade, es una docta esperanza, es una apuesta en el sentido de Pascal, el París de Pascal, por el porvenir histórico, considerado como realización plena de un humanismo perfecto. Si esta apuesta falla, entonces toda la vía transformadora, toda la vía de orientación espiritual o materialista, como se quiera decir, del hombre contemporáneo, sería una dramática, una insanable equivocación. Por eso tiene tanta grandeza, aunque a veces sea diabólica, esta presentación del ateísmo, que no es una negación de Dios, sino es una entrega exclusiva a la eficacia de la acción histórica y una esperanza de que a través de la acción histórica podremos sustituir a Dios. Esta es la forma del humanismo ateo de carácter social. El hombre no es el hombre individuo, sino que es el hombre sociedad y sociedad de un desarrollo histórico, la futura sociedad. Tenemos que evocar, aunque sea prisa, las formas de humanismo ateo individualista, para el cual el hombre, como libertad individual, es un absoluto, sin normas, no condicionado por ninguna ley. Él mismo es el creador de toda ley, de toda norma, de toda significación de todo valor. Podemos ocultar al príncipe de esta dirección individualista del ateísmo. Acabo de aludir a Nietzsche, que no ha sido superado en esta línea. Nietzsche niega radicalmente toda norma superior al hombre. El hombre es un creador independiente. Y por lo mismo, porque acentúa la vena creadora del hombre, era fatal que centrase todos los valores divinos posibles al hombre, no en el hombre en general, porque la mayoría de los hombres no son creadores, son masa débil, mimética, masa de esclavos, sino en el hombre señor, en el hombre vigoroso, en el hombre que quiere, bien o mal, porque no hay bien ni mal, pero quiere con vigor, ya que el mal está en la laxitud, en la mediocridad, en la debilidad. No es una causa santa la que hace santa una guerra, sino que es la buena guerra, la guerra como despliegue vital, la que santifica cualquier causa. Este desprecio del hombre débil, del hombre común, del hombre actual, hará que Nietzsche, de la misma manera que el marxismo proyecta su docta esperanza, su hipótesis atea, sobre un futuro de la sociedad, él la proyecte sobre un futuro hombre o unos futuros pocos hombres que suban escalones en la evolución humana, sobre el superhombre. Tenemos que sentir odio al prójimo por amor al lejano. Tenemos que preparar entre todos, como sea, la eclosión del hombre futuro, que sea tan vigoroso, tan inocente, que ni siquiera se plantee el problema de su relación con normas superiores, sin rebeldía, sin escrúpulos, como un niño, o como un león niño, según su expresión mítica, por otra parte. Esta formulación individualista del ateísmo ha estado muy en boga hasta hace pocos decenios. Ahora está un poquito eclipsada, si es que un buen día no rebrota, porque, como nadie ignora, a Rosenberg y a otros autores alemanes de los años 30, se les ocurrió, un poco en la estela del racismo, de la supremacía de la raza nórdica o aria, que había propugnado ya mucho antes autores como Gobineau, Chamberlain, etc., se les ocurrió proyectar toda esta aspiración hacia el superhombre en una exaltación de la supremacía, no de un superhombre, sino de un superpueblo. Las consecuencias de esta exaltación, de esta apuesta ante el futuro, de esta alienación del hombre actual sacrificado a un futuro hipotético, fueron tan trágicas y son todavía tan recientes, que ahora son escasos los jóvenes, los estudiantes, los intelectuales, que se atreven a presumir de nietzscheanos. Pero no hace más que 30 años en que esta presunción era casi universal, justo aquí, en Santiago de Compostela. Otra forma, la más reciente, de ateísmo humanista, de carácter individual, es la de ciertos sectores del existencialismo postbélico, prácticamente el de Sartre. Como saben, Sartre afirma, igual que todos los anteriores, la libertad sin normas, la necesidad de que el hombre se cree su propia vida, el hombre es creador. Pero esto es la diferencia de todos. Así como los demás tenían una docta esperanza, una aspiración paradisíaca a un futuro perfecto, Sartre reconoce que los esfuerzos creadores del hombre carecen de todo sentido. El hombre es una pasión inútil, el hombre es absurdo, un peso casi muerto que cae en el vacío y tiene tanta libertad que es como si no tuviese ninguna. El hombre es incapaz de realizar por sí mismo los valores divinos, pero no obstante subsiste en el hombre una tensión incoercible hacia lo divino, hacia lo trascendente. Y aquí está la tragedia del hombre, que quiere ser Dios y sabe que no puede ser Dios. o mito. Otras formas, porque mi exposición no puede ser completa y analítica, de humanismos ateos ya sociales, ya individualistas, que no pretenden, como los anteriormente citados, la transformación, la creación del mundo, o al menos del hombre mismo, pero que tuvieron una vigencia peculiar en el siglo XIX. Pretenden ser explicación, no transformación. Así, el sociologismo de Comte, el famoso sociologismo de fines del XIX, de toda la primera mitad del XX, de Durkheim, para quien lo divino no es más que la personificación de los valores sociales, de la sociedad casi personificada, y las formas individualistas del psicologismo, para el cual las ideas y sentimientos religiosos carecen de significado propio, se reducen a otras ideas y sentimientos originales no religiosos. Esta línea de explicación psicológica ha sido continuada en pleno siglo XX por aquel sector del psicoanálisis que en forma residual sigue siendo ateo, pero que realmente no aporta absolutamente nada nuevo al planteamiento del problema religioso. Así como hubo en la segunda mitad del siglo XIX una especie de encandilamiento contagioso ante el descubrimiento de la dimensión evolutiva del universo y de la vida, así lo hubo en la primera mitad del siglo XX ante el descubrimiento del subconsciente o de lo infraconsciente. Y la tentación de echarse sobre esta realidad enigmática que asomaba para convertirla expeditivamente en solución total, ciertamente extracientífica, de los problemas definitivos, resultó para algunos absolutamente invencible. Quisiera hacer, al llegar a este punto, dentro de los pocos minutos que ya puedo permitirme abusar de la atención de ustedes, una revisión general, con otro corte, con otra perspectiva, de todos estos procesos ateos que se entretejen unos con los demás a lo largo del siglo XIX y penetran profundamente en nuestro siglo XX. Conviene tener en cuenta que si alguien niega a Dios, tiene que responder a las preguntas. La pregunta de si hay por encima del hombre un poder superior, un poder normativo. Y es lógico que algunos, en el afán morboso de emanciparse, se rebelen contra este poder normativo. Pero la pregunta tiene otra dimensión mucho más significativa. Y es si por encima de la vida humana, tan contingente, tan fragmentaria, tan absurda en realidad, cuando se la mira sola en sí misma, ¿hay o no hay un sentido, un sistema de valores? Y al responder la pregunta se juega con estos dos problemas. Por eso, conviene preguntarse si a lo largo de estos procesos ateizantes, la negación de Dios o la afirmación del hombre como sustituto de Dios equivale siempre o no a la negación de los llamados valores divinos. Y aunque con la máxima brevedad debo decir, simplificando, pero creo que con toda exactitud, que durante todo este tiempo, desde la primera mitad del siglo XIX hasta ahora mismo, coexisten tres posturas, que no siempre coinciden con un determinado sistema, son muy personales y variables. Hay quienes niegan a Dios, pero afirman, impávidos, un sistema de valores objetivos y universales. Y esta es la forma de ateísmo más generalizada en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Hay valores morales de validez universal, inmanentes al mundo, inmanentes al hombre o a la humanidad. La tentación del hombre moderno, escribía Paul Claudel, es demostrar que no tiene necesidad de Dios para hacer el bien, que puede negar a Dios y mantener la moral, el respeto a unos valores más o menos espirituales. También es verdad que algunos ateos, por ejemplo, uno de los máximos propagandistas, que se alcanzó hasta los primeros años del siglo XX, de Dante, reconocía en una de sus obras de propaganda atea que esta moral o este respeto a los valores morales era más bien como un residuo lógico del cristianismo o de las religiones que en cada país existan. Afortunadamente, dice, no hay ningún ateo perfecto. Yo, por ejemplo, añade, estoy muy contento por mi parte de tener junto a mi ateísmo lógico una conciencia moral, resultante de una gran cantidad de errores de mis antepasados, que me dicta mi conducta en aquellos casos en que mi conciencia me dejaría naufragar. Otra postura, por ejemplo, Nietzsche, es la de quienes niegan la existencia de valores objetivos, universales, supraindividuales, pero afirman, en cambio, como ya se adivina, que hay individuos poderosos capaces de crear normas que se han de imponer a los demás y que pueden ser durante un largo periodo histórico o para un determinado pueblo su tabla de valores limitados. Esta capacidad creadora de normas, si no universales, universalizables, equipara en cierto modo, aunque con un mayor desgarro negativo, esta segunda postura a la primera. Por último, ¿y es esta acaso la única aportación interesante de todo el ateísmo del siglo XX? La forma existencialista sartreana a que me refería antes, llevando hasta el máximo la coherencia de su propio ateísmo, dirá que no hay Dios, pero por lo mismo no hay valores, y tampoco el hombre es creador de valores. El hombre es una libertad totalmente indeterminada, incapaz de crear valores permanentes, valores generalizables. El hombre solo puede crear decisiones gratuitas, pasajeras, acto a acto. Ningún acto humano puede ser valorado o medido respecto a una esencia, a un deber ser, por relación a una meta. Por tanto, ninguna decisión humana puede corresponder a una determinada dirección preferente que conduzca a esa meta. Cualquier decisión es igual. El único valor de los actos, la consecuencia es obvia, y aquí hay que usar una palabra demasiado manoseada, es su autenticidad, o sea, que sean míos, que yo los asuma, ninguna otra. Está claro que de estas tres posturas que recorren todo este periodo y que se entrecruzan muchas veces, saltando los límites del sistema teórico, las dos primeras que mantienen un respeto a los valores o una posibilidad de creación de valores pretenden ser sucedáneos de Dios. No hay Dios porque yo soy Dios, o la humanidad es Dios. La tercera reconoce la imposibilidad de sustituir a Dios. Es el único ateísmo lógico. Acepta el absurdo de la condición humana, porque el hombre sí. El hombre comprende que no puede ser hombre si no es Dios. El hombre tendría que ser Dios para ser hombre. Y si no, no tiene sentido. Es una pasión inútil, es un forcejeo vano. Es un moverse en cualquier dirección sin que haya dirección, porque no hay metas. Pero así es, con plena lucidez hay que aceptar. Trágica serenidad. Escribe en un texto famoso, Sartre, el existencialista se opone totalmente a un cierto tipo de moral laica que querría suprimir a Dios con el menor gasto posible. El existencialista, por lo contrario, piensa que es muy molesto que Dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad de hallar un orden de valores superiores. Junto a estas características, apunto ya terminando, algunas otras que son comunes a todas las formas predominantes del humanismo ateo del siglo XIX-XX. La primera, a veces olvidada y sin embargo reconocida por los autores, este ateísmo es, como ellos dicen, postulatorio, es decir, es una opción arbitraria y a priori en favor de la supremacía del hombre sin haber demostrado de ningún modo la no existencia de Dios. Nietzsche, Marx, el crítico marxista que antes citamos, Goleman, al interpretar el marxismo como una apuesta, Hartmann, más recientemente, en la línea de Nietzsche, todos piensan lo mismo. Hay un aparente conflicto entre la libertad de Dios y mi libertad de hombre. Opto por mi libertad. Y si yo detecto lo contrario, no puedo ni saberlo. Es una opción totalmente pre-racional o post-racional que no se plantea el problema por vía de demostración, como lo hacía el ateísmo negativo. En segundo lugar, como consecuencia, tanto en los pensadores minoritarios como en las masas, el ateísmo moderno es en gran parte una situación dada, algo que el ateo se encuentra, un punto de partida desde el cual trata de fabricarse el futuro, la interpretación de la vida, no es casi nunca, por no decir ya nunca, hablando del fenómeno en conjunto, un término de llegada después de un proceso de búsqueda, de tanteo, en la sombra. En tercer lugar, el ateísmo, en nuestro mundo al menos, es evidentemente un apartamiento, una apostasía del cristianismo. Y trata de extenderse a la masa cristiana, trata de sustituir con un pueblo nuevo al viejo pueblo cristiano. El ateísmo de otros tiempos, siglo XVIII, era más bien un ateísmo de minorías, un ateísmo esotérico, para iniciados. En este intento de captación de la masa, algunos sectores, los más lúcidos, de este ateísmo moderno, procuran justificarse, presentándose no como la negación del cristianismo, que esto sería brutal, simplista y quizá arbitrario, sino, conforme a una técnica de pensamiento muy socorrida, por otra parte muy lucida, muy brillante, mediante una interpretación o hermenéutica del cristianismo. Consiste en vaciarlo de su contenido trascendente, de su referencia a lo divino, pero con la pretensión de conservarlo. Sería, en síntesis, no una negación, sino una superación integradora, un paso más en la evolución del pensamiento humano. Y el cristianismo respondería a una fase pasada, pero legítima, naturalmente, en su tiempo. El cristianismo quedaría integrado en todo lo que tiene de positivo en esta nueva forma que es el ateísmo humanista. Al llegar aquí, y para terminar, tengo que plantearme, en presente de todos, una pregunta que insinué en el comienzo y a la que di una respuesta quizá demasiado sumaria. El ateísmo del siglo XX, el ateísmo de ahora, torno a los años 1950, 60, 70, ¿tiene algo propio respecto al del siglo XIX? ¿O es una simple prolongación, más o menos, mimética? La respuesta es dura, pero es evidente. Apenas tiene nada propio. Lo característico del ateísmo del siglo XX es, diríamos, el efecto acumulativo de todo un proceso multiforme que viene desde atrás, el XIX, siglo XVIII. No hay ahora tiempo de recorrer todos los... no son sino continuación, repetición literal de formulaciones ateas del siglo XIX. Esta mañana, hablando con personas muy entendidas, comentábamos el caso de Marcuse. Nos preguntábamos si Marcuse aporta algo al ateísmo contemporáneo. Absolutamente nada. Marcuse, como casi todas las personas que se puedan aducir, son post-ateos. Suponen al ateísmo. Y tratan de responder no a la pregunta de Dios, sino a otra pregunta mucho más inquietante para ellos. ¿Cómo se puede realizar todavía el ideal que ya parece utópico de fundir en unidad armónica el máximo de libertad con el máximo de progreso y eficacia histórica? ¿Cómo se puede conciliar en una síntesis superadora, diríamos, la posición Freud y la posición socialismo, más o menos marxista? ¿Cómo se puede saltar el obstáculo en reposo de que después de haber eliminado a Dios la referencia al trascendente, que parecía ser la raíz peor, maligna, de la alienación, la misma creación puramente humana del hombre, la fabricación encaminada a esa futura sociedad paradisíaca, sea un continuo engendrador de alienaciones? ¿Cómo se pueden remontar estas alienaciones? Un problema interesante. Pero es un problema que está totalmente enmarcado en una temática que es posterior ya al ateísmo que se supone. Y por tanto, ciertamente, ni él ni ningún otro de las personas descollantes que en esa línea se podrían encontrar en estos momentos aporta absolutamente nada a la interpretación, al enfoque del ateísmo. Este efecto acumulativo del ateísmo decimonónico desemboca por una parte, y esto sí que es cierto modo nuevo, como es lógico, en una mayor densidad de ambiente propicio al ateísmo, una especie de indiferencia de carácter algo masivo, en qué medida Dios lo sabe. Dios sabe también, y solo Él, cómo se ha de responder a la pregunta que a muchos inquieta. La marea, ciertamente caudalosa, ruidosa, del ateísmo de estos días, ¿está en fase creciente o está en fase decreciente? Nadie con responsabilidad, me parece, puede contestar. Yo ciertamente no. Otras formas o resultados, estos más residuales, de este proceso generador decimonónico del ateísmo, llevan a que en algunos sectores, por ejemplo, donde reina el materialismo soviético y los afines, siga propagándose anacrónicamente el positivismo cientista, es decir, aquella desorbitación radicalmente falsa, porque contradice al propio método de las ciencias positivas, induciendo a una metafísica negativa de Dios. El mismo fenómeno residual de positivismo desorbitado, cientista, como se decía entonces, se produce en algunos, afortunadamente muy pocos, cultivadores ateos del psicoanálisis. Muy pocos. Pero en general, y esto es más bien positivo, no ya en el sentido de que sea más conforme con nuestra unión con Dios, sino que es más conforme con el método y la coherencia científicos, en general, como todos sabemos, desde la gran crisis purificadora de la ciencia, del positivismo, en el paso del siglo XIX al XX, la ciencia, revisando su propio método, sus límites, el campo de aplicación de su método, ya de una manera prácticamente universal, sin que suscite ni siquiera inquietud, reconoce, como era lógico, su incompetencia para el campo de lo último, de lo explicativo, de lo causal, de lo óntico, de lo religioso. La reconoce. Y en el peor de los casos, se sitúa en una abstención, si queréis, en un agnosticismo. Por esta razón, Hay que confesar que el ambiente cultural del siglo XX es infinitamente más propicio a una abertura hacia lo religioso que el del siglo XIX. Y así se explica que en los primeros 30, 40 años de este siglo haya habido en ciertos países, particularmente en Francia, esa floración, esa explosión admirable y gigantesca de cultura espiritual, incluso de conversiones al cristianismo y al catolicismo, a partir de una situación de positivismo ateo que se había vivido en los últimos años del siglo XIX. Basta evocar, como núcleos condensadores o representativos de este fenómeno, por una parte, en un nivel muy alto, un personaje como Bersón, por otra parte, en un nivel quizá más bajo, pero más divulgador, un personaje como Alexis Carrel. Sabemos además, dentro de esta misma línea de depuración científica, que facilita ciertamente los caminos para una consideración de lo trascendente, que la misma ciencia positiva en algunos de sus sectores, piensen en la psicología profunda analítica del tipo Jung, no solamente no pretende, como pretendió Freud en los primeros pasos, una reducción de las significaciones religiosas a otras actitudes humanas no religiosas, sino exactamente lo contrario. Creo haber demostrado positivamente que en la contextura permanente del hombre, por encima de todas las variantes culturales, por encima de la misma profesión consciente de Dios o contra Dios, hay unos valores específicamente religiosos, que cuando son cohibidos, cuando son reprimidos, presionan desde lo infraconsciente en lo consciente y producen en España situaciones a través de extraños símbolos permanentes, extraños símbolos casi objetivos, por encima de cada una de las personas individuales. Para terminar esta caracterización de lo que a mi parecer es peculiar del siglo XX, comparándolo con el siglo XIX, debería decir que después de un siglo de predicación atea, no creo que sean muchos los ateos para quienes la reducción de la esperanza del hombre al poder realizador del hombre, la ilusión de crear un paraíso futuro en el tiempo, en la historia, sea confortante. No creo que aquella sensación exultante de liberación, de plenitud, que experimentó Engels leyendo el libro de Feuerbach, se repita ahora demasiadas veces. Es muy posible que en la mayor parte de los casos, incluso de los que sostienen teorías de exaltación ateo-política, el humanismo, la reducción del hombre a sí solo, aparezca como la única posibilidad. Optimista, resignada. Por otra parte, cuando muchos de estos ateos, que a ello hice alusión en el comienzo, hablan de una exclusión radical de Dios, no siempre está claro de lo que hablan. Antes citaba a Nicolai Hartmann, evidentemente uno de los grandes filósofos del siglo XX, primera mitad. Nicolai Hartmann, para preservar la libertad humana, postula la total negación de Dios. Pero de pronto escribe: la falsedad de las pruebas o de las teorías no es nunca por sí sola una refutación del objeto. Este puede, desde luego, subsistir. Dios puede subsistir, no sé. Pero permanece envuelto en una absoluta irracionalidad. Y así empalmamos, y si ustedes me conceden un minuto, empalmamos no en promesa, sino con una brevísima alusión, porque no podemos dedicarle más tiempo, con este fenómeno aparentemente novísimo del ateísmo cristiano, esto sí que parece del siglo XX, de nuestros días, ese grupo extraño de teólogos que proponen la muerte de Dios. Bien, en realidad se trata de esto, en gran parte. Una vez que han creído comprobar que en ciertos sectores del pensamiento, de la vida contemporánea, la relación con Dios no es realizable, o porque algunos creen que no existe, o porque otros creen que es inaccesible, está oculto en un lugar a donde no llega nuestra racionalidad. Y por tanto, para estos hombres modernos, hablar de Dios como de alguien con quien nos relacionamos o nos podemos relacionar, carecería de significación humana. Es cierto que hay una revelación de Dios que ha roto la barrera de lo irracional en que estamos encerrados cuando pensamos en lo trascendente. Pero hay también un proceso que viene desde el siglo XVIII de eliminación progresiva de esta revelación de Dios. Por otra parte, y esto es un factor de la crisis manifiesta que agita algunos sectores de la Iglesia contemporánea, desde los años 1840 aproximadamente, aunque es una vieja historia, un sector del pensamiento que se autotitula el pensamiento moderno, por antonomasia, dominado sin disputa por la sombra del gran patriarca Hegel, siente la enorme incomodidad del dualismo entre la manifestación de lo divino a través de la razón y de la conciencia normal del hombre, el desarrollo histórico de todos los hombres, y la manifestación de lo divino en forma privilegiada, singular, situada en un punto dado del tiempo y del espacio, que es, por ejemplo, la revelación cristiana y la Iglesia como vehículo permanente de esta revelación. Y pretenden reducir los valores supuestamente positivos de esa revelación a los valores comunes a la racionalidad humana, a la praxis, a la acción humana, en definitiva a la historia. Se trata de eliminar la dicotomía mundo-iglesia, absorbiendo a la Iglesia y haciéndola símbolo, expresión afortunada de lo que es, después de todo, marcha común de la historia. No habría más manifestación de Dios que la autoconciencia del hombre en cuanto se concibe a sí mismo como un ser profundo, un ser misteriosamente enraizado en algo que le trasciende, pero que no puede manifestar si no es en él mismo. Y esto es lo que se ha llamado la mentalidad moderna en el siglo XIX, hace siglo y medio casi. Por satisfacer a esta mentalidad moderna, y es aquí como el ateísmo cristiano o la teología de la muerte de Dios tiene también viejos precedentes, ya en el siglo XVII los deístas trataron de reducir el Evangelio a una simple religiosidad natural. Cristo sería el predicador de la religión natural, sin añadir nada nuevo, o incluso una simple moral interhumana. Y por su parte, todo el protestantismo liberal del siglo XIX, tratando de eliminar cualquier mediación objetiva entre Dios y el hombre, después de empezar limitándose al acatamiento de la palabra de Dios, termina identificando la palabra de Dios con la propia conciencia. Y no habría más palabra de Dios que las aspiraciones, los brotes, que surgen del fondo, del lontanar de cualquier conciencia más o menos desarrollada. Siendo así, no habría revelación, no habría manifestación de Dios, no habría ninguna posible comunicación como de persona a persona con Dios, no habría más que el aprecio, la valoración de lo que es el hombre en sí mismo. Con lo cual, además de eliminar la que para estos espíritus modernos es incomodidad tremenda de la dualidad entre Iglesia y mundo, entre lo divino manifestado a través del hombre ordinario y lo divino manifestado en Cristo Jesús, en los apóstoles, en la Iglesia, etc. Además de esto, se eliminaría, y esto parece una enorme felicidad, toda verdadera distinción entre ateos y creyentes. Si la manifestación divina, en cuanto es vivible, en cuanto es objeto de manipulación o de consideración real, consciente, en la vida se reduce al aprecio profundo del hombre y a las relaciones interhumanas, que detrás de eso haya Dios o no lo haya, es una hipótesis interesante, pero no modifica en nada nuestro modo de vivir consciente y temporal. Tendríamos una posibilidad de identificación, que para muchos es muy gustosa, entre creyentes y no creyentes. Por estas y otras muchas razones, que solo esquematizo, caricaturizándolas un poquito, este grupo reciente de teólogos de la muerte de Dios pretendieron salir al paso este espíritu moderno para decirle: no os preocupéis, el primero que proclamó la muerte de Dios, el primero que proclamó que no había más camino de comunión con los valores profundos del hombre que el hombre mismo, las relaciones interhumanas, fue Cristo. Cristo no vino a la tierra, según ellos, para abrirnos una vía de relación directa y consciente con Dios, sino para introducirnos más profundamente en el misterio de nosotros mismos. Sin duda, detrás de este misterio, Cristo y los creyentes sabemos que está Dios, y vosotros, no creyentes, decís que no está. Pero ya lo encontraréis. La vía es la misma. Nosotros anticipamos lo que hay en la meta, para vosotros será una sorpresa. La diferencia, a efectos de acción inmediata, parece, en cierto modo, despreciable. Así, y esto es fatal, la vida religiosa, la acción de la Iglesia, tiene que reducirse a política. No cabe más teología que una teología de la acción transformadora de las relaciones interhumanas. No cabe más Dios que un Dios totalmente incluido e identificado con la acción humana. No cabe más Dios que el Dios que de hecho están predicando, aunque digan que no lo aceptan, los mismos ateos que niegan a Dios. Volveremos sobre esto, si ustedes me perdonan el abuso de esta noche.